Vamos a iniciar con la conferencia programada para esta tarde, el esoterismo, la falsificación del orden sobrenatural, que será impartida por el reverendo presbítero Luis González Guerrico. Lo acompaña como moderador el licenciado Juan José Leaño Espinosa. Voy a leer parte del currículum del licenciado González Guerrico. El licenciado Luis González Guerrico es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Dentro del área de la docencia, se ha desempeñado como profesor titular de religión en el Instituto Secundario Santa María del Rosario, en Paraná, Argentina. Profesor titular de ética en el Instituto Terciario Teresa de Ávila, Argentina. Profesor de bioética del curso de especialización en educación sexual en el Instituto Terciario de Nuestra Señora de la Merced, en La Paz, Bolivia. Profesor extraordinario de teología moral en el Seminario Santa María Madre de Dios en San Rafael, Argentina. Además, fue rector del Instituto Secundario de Nuestra Señora de la Paz, en La Paz, Bolivia. En cuanto a publicaciones e investigaciones, ha desarrollado los siguientes trabajos. El martirio, signo preclaro de la santidad de la Iglesia, Cuadernos de Espiritualidad y Teología número 13, Santa Fe, 1995, Recensión bibliográfica de la justicia en la teoría egológica del derecho, Recensión bibliográfica de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y el orden militar, Recensión bibliográfica de El Gobernante, Prólogo a Siete Virtudes Olvidadas, del padre Alfredo Sáenz. Ha dictado también conferencias, cursos de especialización y participado en numerosas conferencias en diferentes universidades, entre las que se encuentran la Dimensión Religiosa de la Escuela Católica, Instituto Nuestra Señora del Huerto, en Nogoyá, Argentina. La Cristiandad y su Cosmovisión, Los Dones del Espíritu Santo, La Formación de la Inteligencia en la Educación. Dentro de la Administración Pública, en el Poder Judicial y en su actividad profesional privada, se ha desempeñado como miembro fundador del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES, vicario parroquial Basílica Nuestra Señora del Carmen, en Argentina, párroco en Nuestra Señora de la Paz, en La Paz, Bolivia, y desde 1986 hasta la fecha, como promotor de justicia de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina. Invitamos a nuestro distinguido conferencista a iniciar con su ponencia. Ubicamos el tema que me ha sido asignado dentro de lo que podemos llamar expresiones pseudoespirituales y falsificaciones del orden sobrenatural. Porque como vamos a ver, todas estas manifestaciones, el esoterismo, el ocultismo, astrología, brujería, tarot, etcétera, que figuran en el programa, son de alguna manera una respuesta a una búsqueda insatisfecha del hombre que ha sido hecho para Dios, como veremos inmediatamente, y encontrando clausurado este camino recto hacia lo que es su fin, busca sus sedaños, entre ellos estos de los cuales vamos a ocuparnos esta tarde. Y para comenzar debemos remontarnos a los orígenes. Nos relata el libro del Génesis cómo luego de la caída de nuestros primeros padres, ellos perdieron los dones sobrenaturales de la gracia, como nos ha explicado hoy el padre Sáenz. Es decir, ese don por el cual ellos gozaban de esa amistad con Dios, una verdadera parresía, es una confianza en la comunicación con Dios, dice el Génesis. Dios se paseaba con ellos en el paraíso, hablaba con Adán, etc. Perdieron también los dones llamados preternaturales, como la inmortalidad, la impasibilidad, es decir, la inmunidad frente al sufrimiento. Perdieron el don de integridad, por el cual gozaban de una armonía personal que colocaba cada estadio de su interioridad en el sitio adecuado, y como consecuencia de ello tenían como un dominio completo sobre su sensibilidad, ya que las pasiones estaban sujetas a la inteligencia y a la voluntad. Todo esto lo pierden porque todo esto es objeto de la pena por el pecado original. Y además fueron expulsados del paraíso. Y podemos entonces recordar, como nos dice el libro del Génesis, y para que sirva como de pórtico a esta exposición, que en la puerta del jardín del Edén Dios colocó un ángel con una espada de fuego para impedir la entrada. Sin embargo, sabemos que la misericordia divina no pensó en un destierro permanente, definitivo para el hombre, sino que contemporáneamente a la expulsión le prometió la redención y la consiguiente restauración de esa relación de amistad por la acción del linaje de la mujer, como hoy se nos recordaba. Sin embargo, el hombre, expulsado del paraíso, quiere volver a entrar por las suyas, quiere volver a ingresar pese a esa presencia del ángel que se lo impide, pero quiere hacerlo con sus solas fuerzas y quiere recuperar todas estas perfecciones que perdió por su culpa y con pena de su pecado, quiere, digo, recuperarlas con sus solas fuerzas, llevar a cabo esa usurpación a que lo invitó el demonio cuando le manifestó a Eva, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y a partir de entonces, la historia del hombre puede explicarse por el intento de volver a alcanzar su plenitud. Pero puede alcanzar su plenitud rectamente a través del orden de la redención y de la gracia, y puede también pretender lograr esta perfección con sus propios medios, sin recibir este auxilio que la bondad divina pone a su alcance. Y es la tentación que recorre toda la historia de la era cristiana. No es otra cosa que pretender alcanzar la bienaventuranza, la plenitud del hombre de este soberbio modo, con sus solas fuerzas. En todo esto descubrimos una ilegítima consideración del orden natural y del orden sobrenatural, que son negados, que son falsificados o mezclados indebidamente. Ya creo que ha quedado claro lo que es el orden natural y lo que es el orden sobrenatural. Solamente recuerden, podemos definir a la gracia considerando a Dios y al hombre en su distinción absoluta de creador y de criatura. En esa relación mutua que por parte de Dios es puro don gratuito, es algo enteramente libre, y por parte del hombre es dependencia, una vinculación que esencialmente lo constituye al hombre en esa situación de dependencia respecto de Dios. Y nos podemos dar cuenta que la determinación exacta de cada uno de estos campos es imprescindible para conocer con certeza qué es el hombre y qué es lo que debe buscar como meta suprema de su vida, y también cómo debe alcanzar esta meta. Podemos decir que el hombre ha sido creado para Dios, ha sido creado para la contemplación de Dios, y en esa contemplación de Dios, que engendra el amor y engendra el gozo de ser amado por Dios, encuentra el hombre en su plenitud. Así comienza Santo Tomás de Aquino la parte moral de la teología, de la Suma de Teología, cuando, siguiendo el camino que Aristóteles hace en su Ética Nicómaco y superándolo, nos dice que el fin del hombre es la felicidad y que esta meta dichosa que llamamos bienaventuranza consiste en la contemplación de la divina esencia. En el cielo lo veremos a Dios tal cual es, como nos enseña San Juan. Pero para alcanzar este fin sobrenatural que es Dios en sí mismo, el mismo Dios nos ha enviado a su Hijo eterno, que se ha encarnado para salvarnos y de esta manera reconciliarnos con Dios. Como hoy nos recordaba el Padre Sáenz, se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, para que pudiéramos ser hijos de Dios. Y a partir de allí, entonces, el hombre, por la gracia haciendo suyos esos méritos de Cristo, es posible entonces colocarse en el camino que lo llevará a esta bienaventuranza, a esta plenitud en que se alcanza por el encuentro con Dios, su Padre, del cual fue excluido por el pecado, pero al cual es readmitido por la gracia de Dios, por esa misericordia infinita de Dios nuestro Padre, que envía a su Hijo, que acepta el sacrificio de la cruz, y que a través del orden de la gracia, de los sacramentos, de la acción de la Iglesia, permite que todo hombre a lo largo de la historia pueda recibir estos beneficios que los méritos infinitos de Cristo nos mereció en el Calvario. Y esto entonces nos lleva a afirmar la absoluta necesidad de la gracia. Necesitamos de la gracia para conocer a Dios. Necesitamos de la gracia para poder obrar de una manera sobrenatural y meritoria. Santo Tomás lo explica con toda claridad, también en la Suma de Teología, en la cuestión 109, y allí en 10 artículos, una lógica impecable nos va demostrando cómo necesitamos de la gracia divina, no solo para conocer a Dios, sino para querer y hacer el bien, y al mismo tiempo para perseverar siempre en este estado de gracia. No podemos extendernos, por supuesto, en estas admirables argumentaciones. Simplemente recordamos que no son más que una consecuencia de las mismas enseñanzas de Jesucristo. Sin mí, nada podéis hacer, dijo el Maestro, según lo trae San Juan en el capítulo 15 de su Evangelio. O como también lo dice San Pablo, el apóstol de la gente, con esta frase: Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Para llegar a nuestro fin, para alcanzar a Dios, necesitamos ineludiblemente de esta perfección sobrenatural que es en la gracia divina. A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado muchas negaciones a esta primacía y necesidad de la gracia. Podemos recordar como en el siglo V tenemos la presencia de Pelagio, un monje griego oriundo de Bretaña, que comienza a plantearse de una manera heterodoxa esta relación del hombre con Dios. Exalta de un modo excesivo el bien de la naturaleza humana y en especial la libertad. La naturaleza, en su opinión, es buena desde el principio y no estaría herida, vulnerada por el pecado original. De esta manera, dice él, el hombre que no necesita de nada sobreañadido para obrar bien, para llegar a Dios. Pronto, esta actitud se encuentra con el rechazo firme y docto de San Agustín y también de la Iglesia, que oficialmente condena a Pelagio, llegando a excomulgarlo el Papa San Sósimo. Pero esta negación de la gracia, a partir de entonces, va recorriendo toda la historia hasta nuestros días. Y podemos encontrarnos permanentemente con esta tentación de llegar a Dios sin el auxilio divino, como lo vamos a ver inmediatamente. Esto llega a configurar lo que suele llamarse el naturalismo. Con gran exactitud, un ilustre cardenal de la Iglesia, el cardenal Pi, que vivió en Francia, obispo de Poitiers, en el siglo XIX, cuya obra ha sido difundida en la Argentina por el padre Alfredo Sáenz, este cardenal reacciona violentamente contra este naturalismo. Nos dice: la inclinación actual de los espíritus y de los corazones, el rasgo principal de los caracteres, el hábito de los individuos, la costumbre de las sociedades, la ley que las rige y el espíritu político que las gobierna, la tendencia de la ciencia y en consecuencia la orientación de los estudios y de toda la educación, el estado general que de ello resulta, en fin, el signo propio de nuestro tiempo es lo que el Concilio Vaticano I denuncia, en primer lugar nombrándolo por su verdadero nombre, a saber, el naturalismo. Podemos recordar cómo en el siglo anterior tuvieron su apogeo los iluministas, aquellos que endiosaron la razón, aquellos que pensaron que la razón humana era capaz de llevar al hombre a su plenitud. Eran aquellos que pensaban que a través de la razón humana era posible un progreso indefinido de la humanidad. No rechazaban a Dios, pero lo consideraban como un gran arquitecto que había hecho el mundo y allí lo había dejado. Contra todo esto, el cardenal Pi reacciona violentamente. Pero vamos a ver cómo esta actitud del naturalismo decimonónico tiene raíces muy hondas, tiene raíces hondísimas que el mismo cardenal nos insinúa cuando nos dice que este error del naturalismo puede también denominarse racionalismo, y considerar al racionalismo y al naturalismo como un solo y mismo error, esa razón humana que se basta a sí mismo. Y para eso podemos hacer un rápido recorrido por la historia del pensamiento, para ver de qué manera se llega a este punto. Y podemos entonces poner como un hito primero a alguien a quien ayer el doctor del Castillo mencionó, a Occam. En el siglo XIV, este monje franciscano sostiene que para la inteligencia humana lo único que puede conocer, es lo singular. El hombre puede conocer aquello que existe en particular, no las esencias universales. Podemos conocer a este hombre, Juan, Pedro, pero no podemos conocer la esencia universal por la cual Pedro es hombre y puede predicarse de él la humanidad. Frente a esto tenemos la postura del realismo, es decir, la postura de Santo Tomás de Aquino y sus seguidores, los maestros que lo siguieron, según el cual la esencia de las cosas, lo que se llama el universal directo, existe en las mismas cosas, independientemente del sujeto que conoce. Esto tiene consecuencias muy importantes porque significa, a partir de Occam, una ruptura con la realidad considerada universalmente. El hombre no puede considerar las esencias de las cosas. Son solamente nombres de allí, esta denominación de nominalismo. Esto, como digo, tiene grandes consecuencias y sobre todo en la evolución posterior del pensamiento. Un aporte también negativo, pero muy importante, es el del humanismo renacentista. Podemos considerar a este humanismo renacentista, ubicándolo alrededor del siglo XV, como esa preocupación por poner al hombre en el centro de la vida social. Aquel centro que en la Edad Media era Dios y alrededor del cual se organizaba la sociedad conforme a sus principios, en una sociedad que respondía a un orden natural, en la política, en la economía, en el orden social, se va paulatinamente desdibujando por una indebida insistencia en la dignidad del hombre. La dignidad del hombre que, corriendo los siglos, va a ser una de las causas del ateísmo moderno. El considerar que esta dignidad del hombre puede ser alcanzada independientemente de su unión con Dios. El hombre del Renacimiento, sin negar a Dios, confía más que en él, en la espontaneidad de sus talentos, en los adelantos de la técnica, y así va debilitando poco a poco esta visión teocéntrica del mundo y de la realidad. Y un paso siguiente es el protestantismo. Martín Lutero, para tomar una personalidad arquetípica, es un monje agustino, hombre exigente, trabajador, que atraviesa una crisis muy grande, un gran asceta, pero el ascetismo excesivo de los primeros años hace que para sobreponerse al peso del pecado y vencer los desórdenes de la naturaleza, no encuentre una solución adecuada, no encuentra la paz de su conciencia. Y él busca insistentemente esta paz interior. Y esta paz interior él la encuentra no en esa fe, en ese Dios que ha enviado a su Hijo al mundo y que nos ha redimido y que nosotros por la fe podemos captar y nuestra inteligencia es capaz de captar esta verdad y de aceptarla, sino que para él la fe se centra en un acto de confianza. Para Lutero, al hombre lo que lo salva es simplemente la misericordia de Dios, pero considerada solo como confianza. La pasión de Jesucristo, dice él, me merece al hombre, sí, una justificación, pero aclaramos, es una justificación extrínseca. El hombre es de una naturaleza profundamente corrompida, de la cual no puede sino brotar el pecado, pero Dios en su bondad no le imputa al hombre ese pecado en mérito a la pasión de Jesucristo. De esta manera, sin dejar de ser profundamente pervertido, el hombre puede salvarse porque Dios igual lo perdona. Como vemos, hay una traslación desde el punto de mira de la fe. Ella no es un acto de la inteligencia que acepta la verdad divina que Dios pone a su alcance por la revelación. Es un acto de confianza, es un acto de confianza. El pecado cuanto tal permanece, pero Dios hace que no existe. Y la fe consiste entonces en esa seguridad interior adquirida por el hombre de que Dios él lo ha justificado. Será entonces como un sobrenaturalismo exagerado. Decíamos que Pelagio negaba la gracia, Lutero exagera la gracia, negando absolutamente la posibilidad de que el hombre pueda hacer algo para acercarse a Dios, ni siquiera ayudado por este don sobrenatural. Al mismo tiempo, y algo que es muy importante, Lutero tiene una profunda aversión a la metafísica. Dice, lo merece el hombre de teólogo, quien por medio de las cosas creadas entiende las perfecciones invisibles de Dios, las cuales son la potencia, la divinidad, la sabiduría, la justicia, la verdad. En otro lugar dice, en todo lo que se refiere a las obras y a la palabra de Dios, la razón es ciega, sorda, estúpida, impía y sacrílega. Dice en su obra De Servo Arbitrio. Por lo cual, todo lo que pueda decir acerca de Dios, sea fundado en la divina revelación, sea proveniente de la razón natural del entendimiento, no tiene ningún valor, no hay nada de internamente razonable en lo que el hombre puede conocer a Dios. Con Lutero y con el protestantismo se introduce como un principio de irracionalidad en la misma fe, ya que se propone que la vida del cristiano, en lugar de estar iluminada y dirigida por el asentimiento de la fe a la divina revelación, como hemos dicho recién, esta vida del cristiano esté guiada por un sentimiento de confianza ciega en la salvación, que como tal, como todo sentimiento, es subjetivo, es incapaz de dar norma objetiva a los actos interiores del creyente. Así vemos cómo nos vamos acercando a este naturalismo que señalaba el cardenal Pi con palabras tan duras. Los pasos siguientes han sido mencionados por algunos de los expositores. Hemos escuchado hablar de René Descartes, aquel que buscando un punto de partida absolutamente fiable, seguro, en la filosofía quiere dudar de todo, menos de que pensando existe, pienso, luego existo. Es el pensamiento lo que le da al hombre la certeza de que existe. La existencia de las cosas reales que existen fuera de nosotros, como insistió también el padre Tam en la primera exposición, No le están dadas al hombre por el conocimiento sensible, esas ventanas del alma que hace que el hombre sea capaz de iluminar esa imagen y recibirla en su inteligencia. No, el conocimiento sensible no es seguro, dice Descartes, solamente estoy seguro de que pienso, y a partir de allí empiezo a elaborar mi filosofía. El pensamiento queda encerrado dentro de la mente del hombre, comienza a insinuarse lo que llamamos la inmanencia o el principio de inmanencia, que con Immanuel Kant, este racionalismo que es profundizado. Para él, la sensibilidad sin duda nos brinda algo de la realidad, pero algo que no puedo conocer, me brinda datos desordenados, inconexos, y que es necesario ser precisamente vueltos coherentes por la inteligencia del hombre. Pero esa inteligencia del hombre está dada por formas a priori, las formas a priori que son en el orden de la sensibilidad del espacio y del tiempo, y en el nivel del entendimiento 12 categorías. De este modo, para Kant la materia del conocimiento sí es lo que está brindado por la experiencia sensible, pero es la forma la que le da inteligibilidad, de tal manera que gana el racionalismo, pues la forma en la que constituye los objetos. La sensibilidad por sí sola, solamente, como ya he dicho, nos da unas impresiones subjetivas, desordenadas, carentes de unidad. Por lo mismo, nuestro conocimiento está limitado a los fenómenos. La inteligencia del hombre es incapaz de conocer la verdad de las cosas, es incapaz de captar la realidad tal cual es. Y podemos continuar con los seguidores de Kant y mencionar a Hegel con su dialéctica, y mencionar a Marx, que aplica esta dialéctica a la historia, y podemos avanzar más y referirnos al positivismo. Al positivismo que valora, sí, los datos de los sentidos, pero para el cual lo único verdadero es aquello que he captado por los sentidos es capaz de ser comprobado experimentalmente y enlazado con otras leyes, las enseñanzas de Hume y sobre todo de Comte, el principal cultor de esta corriente. Nos vamos entonces acercando a este pensamiento moderno que, como ven ustedes, implica un divorcio absoluto, total, entre la inteligencia del hombre y la realidad tal cual es. El hombre es capaz de captar los fenómenos. La verdad solamente está, para positivista, en aquello que puede demostrarse experimentalmente, con lo cual se excluye en la verdad del orden filosófico, la verdad de la metafísica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto que nos está exponiendo el padre con estas falsificaciones del orden sobrenatural? Y es sumamente importante por dos motivos. En primer lugar, porque la metafísica es un camino para llegar a Dios. La Iglesia enseña que para alcanzar a Dios tenemos dos caminos. Podemos llegar por la sola razón natural. San Pablo lo enseña en su Epístola a los Romanos. Pero podemos llegar a Dios simplemente como primera causa, como principio a partir del cual todas las cosas se originan. De esta manera entonces la metafísica tiene su importancia. Tiene su importancia porque a partir de esta verdad que el hombre puede con su inteligencia alcanzar y que incluso le permite llegar a Dios, esta verdad permite fundar el acto de fe. El acto de fe no necesita, por supuesto, de la verdad de la metafísica. Pero las verdades de la filosofía y de la metafísica son verdades que preparan al creyente para aceptar el acto de fe, para hacerlo razonable. El creyente acepta pero no la verdad de fe, pero no crea ciega, sabe que esa verdad de fe proviene de un Dios al cual él puede llegar por la razón. Y esto le da entonces una gran fortaleza a ese acto de fe, una gran firmeza. Por otra parte, también la filosofía le presta a la teología, que es la elaboración científica de la fe, un servicio que es inapreciable. Y es que la teología, que a partir del dato de fe, comienza a discurrir para extraer de ese dato de fe todo lo que puede dar de sí, en lo que suele llamarse la revelación virtual, necesita del método filosófico y del hábito de la reflexión filosófica. De esta manera, entonces, podemos decir que la teología recibe de la filosofía unas ventajas que son inapreciables, incomparables, y que la Iglesia ha valorado enormemente. De este modo, esta fractura entre la verdad y el ser en sí, esta negación de la metafísica, tiene entonces consecuencias que son muy graves, como vamos a ver inmediatamente en la evolución posterior de la teología. Y aquí así nos vamos a ir adentrando en el campo de lo sobrenatural y precisamente en el campo de las falsificaciones de lo que es sobrenatural. Cuando hablamos de falsificaciones del orden sobrenatural, queremos aludir ante todo con esta expresión a lo que ocurre cuando se presenta este problema sin ofrecer una visión plenamente católica de la cuestión. En esto encontramos muchas influencias. Encontramos en el siglo XVI la herejía de Miguel de Ubay, llamado vulgarmente Bayo, que indujo a una confusión en el orden natural y el orden sobrenatural, una especie de fusión indebida. Para él, si bien no negaba el pecado original, sostenía que este pecado original se reduce al desorden de la concupiscencia y que el hombre es capaz de alguna obra buena, no porque no necesita de la gracia, sino porque de tal manera están unidas la naturaleza y la gracia que el hombre entonces es capaz no solo de llegar a Dios, sino de obrar de manera sobrenatural y meritoria. Recibió varias condenas Miguel de Ubay, pero sin embargo estas ideas fueron latiendo, por decirlo así, en la vida de la Iglesia y aparecen ya con fuerza en el siglo XIX, en lo que llamamos el modernismo. A veces se emplea esta palabra para referirse simplemente a una actitud dentro de la Iglesia.